las noticias de hoy, mi amigo. Acércate a un hombre que se graduó, aunque decían cosas tristes, apenas sonreí. Y la fotografía rompió su cráneo contra un auto. No vio el cambio de luces al pasar. Se detuvo, su cara habían visto. Nadie estaba muy seguro si era de la casa de los nobles. Mañana te extrañaré. Recuerda que por siempre te amaré. Aunque me encuentre lejos, cada día te escribiré. Te enviaré mi amor para ti. Te mandaré. Te pararías o te irías. Voy a cantarte una canción al oído. Trataré de no desafinar. Con la ayuda de mis amigos, con una pequeña ayuda de mis amigos, con la ayuda de mis amigos. Necesitas a alguien. Necesito alguien para amar. Puede ser. Dinero, ¿cómo comprarás amor? Pues con dinero. No, no, no, no. Compraré si me lo pides un anillo de diamante. Cualquier cosa te daré que pueda con dinero comprarse. Tu dinero no lo quiero, no puede comprarme amor. Solitaria, ah, cuánta gente solitaria.